Evangelio del Día y Meditación del Padre Jesús, de Católicos Online. Visítanos en www.portalcatolicoapostolicoromano.com. Evangelio según San Mateo, capítulo 9, versículos del 18 al 26. La fe de un padre. Mientras Jesús les decía estas cosas, un hombre importante se acercó, se postró ante él y le dijo: «Mi hija se acaba de morir, pero ven, pon la mano sobre ella y vivirá». Jesús se levantó y le siguió con sus discípulos. En esto, una mujer que padecía flujo de sangre hacía 12 años, acercándose por detrás, tocó el borde de su manto, porque se decía a sí misma: «Con solo tocar su manto me curaré». Jesús se volvió y mirándola le dijo: «Ten confianza, hija, tu fe te ha salvado». Y desde ese mismo momento quedó curada la mujer. Cuando llegó Jesús a la casa de aquel hombre y vio a los músicos fúnebres y a la gente alterada, comenzó a decir: «Retiraos, la niña no ha muerto, sino que duerme». Pero se reían de él. Y cuando echaron de allí a la gente, entró, la tomó de la mano y la niña se levantó. Y esta noticia corrió por toda aquella comarca. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. La fe de un padre. Tu hija, tu hijo, está muerto a la fe. Dejó de creer cuando alguien le dio lecciones de sexo. Y desde entonces vive como muerto. Qué triste es esto para un padre, para una madre. Luego pasaron los años y se malcasó, porque estando casado sigue fornicando y ni respeta el sacramento matrimonial, incluso le da igual. Tú, padre, madre de fe, ve a la presencia de Dios, Jesús, y no escondas el pecado de tu hijo, de tu hija. Y aceptando que es un pecador, una pecadora, dile a Dios que no te hace caso. ¿Qué es más? Te critica por tu fe y te llama retrasado y pasado de moda. Tú calla y aguanta y reza. Ora a Dios y dile, como este hombre importante del Evangelio de hoy, dile así a Dios: mi hija se acaba de morir, pero ven, pon la mano sobre ella y vivirá. Y Él, Dios, Jesús, vendrá contigo, dentro de ti, después de confesar y comulgar. Y llegará a la presencia de tu hijo, y cuando tú hables con tu hijo, con tu hija, con caridad, pero con la verdad, entonces Él, ella, verá en ti a Cristo. Y sí, puede que te insulte, no te lo voy a negar, porque muchos insultaron e insultan a Dios cuando muestra la verdad, cuando dice que no se puede mirar a una mujer deseándola en su corazón, porque con eso ya se peca. y lo despreciaron también, cuando le presentaron a la mujer adúltera y no la miró al rostro, sino que se puso a jugar con su dedo en la arena. Haciendo otra cosa, daba a entender con sus obras que no pensaba juzgarla, que no quería ni saber más de ella, que lo sabía de todos. Por eso les dijo lo de la primera piedra, y enfadados, uno tras otro se fueron. Dios no va a nadie, ni tú puedes ir a nadie, teniendo a Dios contigo, a juzgarlo, a sentenciarlo, a asustarlo con una voz en celo. No, tú debes de ir como iba Dios, con paz, buscando tu propia salvación, negándote a pecar, resistiendo la mala tentación como la resistió Jesús, Dios, cuando fue tentado por Satanás en el desierto. Tú, Padre, Madre, siempre habla claro pero con caridad, porque no es lícito hacer enfadar a nadie con el tono de tu voz o tus palabras de ira o rencor, porque muchos padres, cuando el hijo peca, se creen que el pecado lo han cometido ellos, y no. Cada uno es dueño de su pecado, y Dios, Jesús, vino a llevárselos todos, todos los pecados de todos los pecadores de todos los tiempos. Así que, sabiendo esto, piensa bien y verás que lo que tu hijo necesita es caridad, porque la salvación ya se la da a Dios, y tú le diste la vida y el bautismo, y ahora y siempre un buen ejemplo. Y si no se lo diste, porque también eres pecador, entonces únete de todo corazón a Dios y sin juzgarte ni a ti ni a tu hijo, confía en el amor, en Dios. ¿Cuántos van dormidos y parecen muertos? Pero Dios dice, la niña duerme. Sí, tu hijo, tu hija, duerme en el limbo, porque parece que uno no se entera de nada y vive haciendo lo mismo que los demás, igual que todos, y pocos buscan la santidad. Tú, padre, madre, confía en Dios, y mientras pasa el tiempo de la esperanza, que pueden ser largos años o cortos días, o semanas o meses, solo Dios sabe cuándo. Entonces, coge, mientras corren los días, coge las cuentas de un rosario y ve rezando, unido a la Virgen María, para que ella, la Madre de Dios, le suplique a su Hijo, Cristo, que te ayude con tu Hijo, contigo. Porque todo lo que tú haces, tu Hijo se entera, lo sabe. Porque los hijos vigilan a los padres, aunque estén lejos de ellos, y se acuerdan, aunque puede parecer que no. Pero todos los hijos recuerdan a los padres y necesitan su amor, porque sin su amor no tienen autoestima. Por esto necesitan o destruirte o llegar a una reconciliación. Tú aguanta, resiste, no pienses siquiera en la destrucción, porque tu hijo, tu hija, te necesita sano y fuerte para seguirte, aunque diga que no, y él, ella, te seguirá, porque es lo natural. Así que busca tu santidad, no solo por ti mismo, sino por tu hijo, por tu hija, porque así se cambia el mundo, desde la familia. Tu fe será probada, padre, madre, también tu caridad. Los Evangelios meditados del Padre Jesús en www.evangeliomeditado.com.